llegaron los hinchas. Yo soy el hincha de corazón, yo soy el hincha, tu loco seguidor, porque te llevo aquí en mi pecho, con todo el alma te grito que te quiero, porque te llevo aquí en mi pecho, con todo el alma te grito que te quiero. Todo el mundo bailando, salpicando alegría esto. Yo soy el hincha de corazón, yo soy el hincha, tu loco seguidor, porque te llevo aquí en mi pecho, con todo el alma te grito que te quiero, porque te llevo aquí en mi pecho, con todo el alma te grito que te quiero. Yo soy el hincha, ese soy yo, tengo un tatuaje de arroz de corazón, y a todo el mundo yo se lo muestro, para que vean que esto es un sentimiento. Y a todo el mundo yo se lo muestro, para que vean que esto es un sentimiento. Ese soy yo, ese soy yo, yo soy el hincha, la locura y la pasión. Ese soy yo, ese soy yo, yo soy el hincha, la locura y la pasión. Yo soy el hincha de corazón, como mi disca para mí sos lo mejor, el que te sigue, el que te alienta, y grito hasta que mi garganta revienta. El que te sigue, el que te alienta, y grito hasta que mi garganta revienta. Yo soy el hincha, ese soy yo, y soy fanático, tu fiel admirador. Cuando te leo, te lo agradezco, porque me has hecho muy feliz todo este tiempo. Cuando te veo, te lo agradezco, porque me has hecho muy feliz todo este tiempo. Ese soy yo, ese soy yo, yo soy el hincha, la locura y la pasión. Ese soy yo, ese soy yo, yo soy el hincha, la locura y la pasión. Yo soy el hincha de corazón, yo soy el hincha, tu loco seguidor, porque te llevo aquí en mi pecho, con todo el alma te grito que te quiero, porque te llevo aquí en mi pecho, con todo el alma te grito que te quiero. Ese soy yo, ese soy yo, yo soy el hincha, la locura y la pasión. Ese soy yo, ese soy yo, yo soy el hincha, la locura y la pasión. Ese soy yo, ese soy yo, yo soy el hincha. Corazón.